Producciones con enjundia para la posteridad presenta Los Inmortales. Capítulo 35. Bandera a media asta. ¿Cuánto más fácil resulta querer al que se despide? Pues la llama destinada a quien se aleja arde con mayor pureza, alimentada por el fugaz pañuelo que hace señas desde el barco o la ventanilla del tren. El alejamiento penetra como un tinte en aquel que desaparece, impregnándole de un suave ardor. Disculpe, disculpe, señor. ¿Sí? ¿Es este el tren para...? Sí, este es. Hoy no sale otro. ¿Y podría decirme a qué hora...? No hay prisa. Espera siempre hasta el último de sus pasajeros. No hay prisa, entonces. No hay prisa. ¿Sube usted? No, no. Yo he venido a despedir. ¿A quién? Eso es lo que aún no sé. ¿Y viene usted a menudo? Me refiero a despedir. Más de lo que quisiera. Pero no, tampoco demasiado. Al fin y al cabo, no son tantos a los que uno quiere. Sí. ¿Y usted por qué no se va? Es más fácil querer al que se despide. Por eso. Eso es muy generoso. ¿Generoso? Podría irse. No quiero decepcionarle, amigo. Pero me temo que es más una cuestión de egoísmo y cobardía por mi parte. Perdone, pero yo admiro esa clase de cobardía y egoísmo. ¿Cuánto más fácil es llenarse del humo de la llama destinada a quien se aleja? Pues la llama destinada a quien se aleja arde con mayor pureza, alimentada por el fugaz pañuelo que hace señas desde el barco o la ventanilla del tren. ¿Lo conoce? Vagamente, lo escribí yo. Walter. ¿Nos conocemos? Vagamente. En realidad pensaba en otro Walter, señor Benjamin. Me recuerda mucho a usted. ¿Un amigo, quizás? Podría haberlo sido. Si es que pueden serlo un padre y un hijo. Hay distintas clases de amistad. Quizá nos faltó tiempo. ¿Murió joven? Como en aquellos versos. Si yo muriera joven, hoy de esto. Nunca fui sino un niño que jugaba. Fui pagano como el sol y el agua, de una religión universal que solo los hombres no poseen. Fui feliz porque no pedí nada, ni procuré hallar nada, ni creí que hubiera más explicación que la de que la palabra explicación no tenga sentido alguno. Pero no es eso. ¿Entonces? No pudimos despedirnos. ¿No pudieron? No tuve valor. No tuve valor de venir a despedirle. Por eso vengo. Y espero a alguien. Alguien en quien despedir a Walter. ¿Le parezco ahora generoso? Si no lo fuera, no vendría. Su gesto no solo es generoso, es completamente inútil. ¿De qué se ríe? Walter estaría orgulloso de mí. Quería ser inútil. Entonces lo fue. ¿Cree usted que puede haber algo más inútil que tratar de serlo? No. Yo también estoy orgulloso de usted. ¿De mí? ¿Qué sabe usted de mí? Que está usted aquí esperando a alguien que se va y ni siquiera sabe a quién espera. ¿Le parece poco? Es un despilfarro de tiempo, inutilidad y generosidad como nunca he visto. Ni siquiera a mí mismo, que he escrito hasta hartarme sin terminar más que un solo libro. O de absurdo. Quizá no venga nadie. Quizá yo no sea más que uno de esos chalados que espera a Godot, ¿sabe? Que se pasea por las estaciones contando esta triste y patética historia de las despedidas para encontrar un poco de calor humano y conversación. No insista. No hace más que darme la razón. Como a los locos. Es broma. Es usted un tipo gracioso. Lástima que tenga que irse. Me cae bien. ¿Y qué sabe usted de mí? Menos de lo que quisiera y más de lo que usted cree. Walter, no le importará que le tutee. Sería un placer. Christopher, ¿has venido solo? No, no, yo también espero a alguien. Un amigo. Pues... ¿Quiere que le ayude con el equipaje mientras le espera? Es mejor que él no venga. No sube. no hay prisa. Además, aún tiene que llegar la persona que usted espera. Si le digo la verdad, preferiría que no viniese. ¿Por qué? No sé si tendré valor para despedirle. En ese caso, no nos digamos adiós. No, no nos digamos adiós. Suba, venga, suba. Sí, ya es hora. Suba, suba, suba. Y buen viaje. Arde como un pañuelo agitado en la distancia. ¿Papá? ¿Papá? ¡Walter! Chico, qué susto. ¿Hablabas en sueños? Este sueño que acabo de soñar y en cuyo tenue borde te hiciste no visible limita con la nada. ¿Qué dices, papá? Bueno, ya lo he visto. No quería, pero lo he visto. Sé cómo será y no me apetece repetirlo. No entiendo. ¿De qué hablas? Tu suicidio, Walter. Era un sueño. Hablemos claro, Walt. Que tú vas a suicidarte algún día no es ningún sueño. Y lo más probable es que yo esté aquí para verlo. Pero no quiero, Walter. Papá. Quiero que cuando vayas a hacerlo, te vayas bien lejos. Si es posible, a un país cuyo idioma yo no conozca y cuyas noticias nunca me lleguen. ¿No quieres saberlo? Por supuesto que quiero saberlo. Pero envíame una carta, Walter. Escribe algo bonito y mándamelo. Es lo único que necesito saber. ¿No irás a despedirme? Ya lo he hecho. Lo hago todos los días. No me pidas más. Un padre, Walter, no puede comprender que su hijo envejezca. Que no sea inmortal. Qué difícil se me hace verte crecer, Walt. ¿Cuántos tienes ya? Para ti siempre los mismos, papá. Tienes razón. Son las 12:12 todo el tiempo. Y yo diría que... Que hoy es un día perfecto para la pereza. No, Walter, no. Para decir adiós. Un día perfecto para decir adiós. ¿Walter? ¿Walter? Estoy aquí, papá. El alejamiento penetra como un tinte en aquel que desaparece, impregnándole de un suave ardor. ¡Era un sueño! Auf Wiedersehen, Walt. ¿No vienes a despedirme, papá? Arde. Arde como el fugaz pañuelo que hace señas desde la ventanilla del barco o del tren. Y cuando me escribas, llámalo. ¡Bandera! A media asta. Cuando muere un ser muy próximo a nosotros, nos parece advertir en las transformaciones de los meses subsiguientes algo que, por mucho que hubiéramos deseado compartir con él, solo podía haber cristalizado estando él ausente. Y al final, lo saludamos en un idioma que él ya no entiende. Han escuchado Los Inmortales, con las voces de Manuel Moraga como Mortimer Malva, Lourdes Guerras como Eterna Malva, Javier Gallego como Christopher Lambert Malva, Celia Montalbán como Septiembre Malva, Alfredo Lain como Walter Malva y Javier Lostalé como el doctor Emilio Lemming. Montaje, Manuel Álvarez y Benigno Moreno. Idea original, guión y ambientación musical, Maika Aguilera, Javier Gallego y Celia Montalbán. Los Inmortales, una producción de Especia Melange.